Sintonizas Territory Mac. El nuevo FileMaker 12 ya está disponible para todos los usuarios. Y a la redacción nos han llegado unas preguntas relacionadas con esta famosa base de datos para Mac. Y qué mejor que la responda Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo estáis? Guillermo te pregunta, ¿por qué el servidor y las licencias siguen siendo tan caras? Bueno, a ver, la percepción del precio, yo diría que es una cuestión bastante relativa, ¿no? Lo que a uno le puede parecer caro, a otro le parecerá barato. Tampoco voy a entrar a discutirlo, pero lo que sí que me gustaría es hacer una reflexión conjunta al respecto, ¿no? Acerca de la percepción que tenemos de la tecnología, a nivel de país en general hablo, y creo que esto va muy relacionado con el tema de la productividad, ¿no? Del país y de nuestras empresas. España tiene una penetración tecnológica más baja, inferior a algunos países que teóricamente son menos desarrollados, ¿no? Y creo que la clave está aquí, en nuestra percepción, ¿no? En que generalmente solo vemos la tecnología como un gasto y no como una inversión. Solo nos fijamos en el precio de compra, ¿no? Pero no en los beneficios que esta inversión nos puede aportar. ¿Qué precio tiene perder tus datos de empresa o automatizar las tareas repetitivas, ¿no? Para el trabajador, que podrá realizar sus tareas mejor, con unas herramientas más adecuadas, pero ¿y para el empresario qué precio tiene, ¿no? El reducir tiempo, optimizar costes, recursos. No sé, os pondré un caso muy claro, ¿no? Para una empresa que trabaja con ordenadores frente a una empresa que trabaja a mano o con una máquina de escribir, está claro que la primera será mucho más productiva, ¿no? Es algo que es tangible. Bueno, esos ordenadores sí que nos hacen ser más productivos, pero muchas veces nos olvidamos que requieren de programas y software para poder funcionar, ¿no? Ahí ya no lo vemos tan claro. Es obvio que una empresa que no disponga de una base de datos, pues perderá mucha información importante de sus clientes, de sus productos, de sus proveedores. No tendrá una gestión completa que le permita identificar las áreas problemáticas o fortalecer sus puntos fuertes, ¿no? ¿Qué precio tiene toda esta información? Lo que me vengo a referir es que pensar en un programa informático, en general, no solo en FileMaker, en verlo solo como un gasto cuando en realidad es una inversión, ¿no? Si tenemos toda esta información en cuenta, hay que hacer balance y entonces pensar si nos parece igual de cara a esa herramienta, ¿no? Yo lo dejo ahí como una reflexión, ¿no? Además, quería añadir dos cosas. Por lo menos 10 años, que es el tiempo que yo llevo en la empresa, no hemos subido los precios de los productos. El FileMaker 7, por ejemplo, cuesta lo mismo que un FileMaker 12, que en cambio pues ha incorporado múltiples funciones y ha añadido potencia al programa, ¿no? La otra cuestión que quería añadir es que es verdad que somos conscientes del perfil empresarial de España y especialmente ahora en esta situación delicada. Y entonces, pues desde hace 3 o 4 años hemos abierto unos nuevos programas de licencias, unos programas de alquiler que son mucho más económicos y flexibles, ¿no? Por ejemplo, una empresa de 5 personas puede tener su equipo de trabajo trabajando en red con licencias por 550 euros al año, ¿no? Estamos hablando de pues 45 euros al mes, así haciendo números redondos, que es muy poco si comparamos con los beneficios que he estado mencionando antes, o que igual nos los gastamos con otro tipo de cosas dentro de la empresa, como material de oficina o cartuchos de impresora, que en cambio no está tan claro que el coste en tinta, por ejemplo, nos vuelva a ser más productivos, ¿no? La siguiente cuestión es de Alfonso, que pregunta, ¿por qué FileMaker no organiza un hosting de soluciones FileMaker en la web que haga el papel de la App Store? Así los desarrolladores las podrían publicar y los usuarios las podrían conocer, comprar y suscribirse. Sí, esto es una cuestión muy interesante. Y la verdad es que sí tenemos este tipo de portal, no diría hosting, es una especie de portal que se llama Made for FileMaker, pero es cierto que no está ni optimizado ni muy bien enfocado, ¿no? Entonces sí que esto es ahora justamente algo que estamos planificando para hacer en los próximos meses y la idea es esta, lo mismo que comentaba Alfonso, es de tener un portal donde desarrolladores y clientes puedan encontrar un sitio donde buscar soluciones acabadas para sectores verticales y por idiomas, ¿no? Eso es algo que beneficia tanto al usuario final que busca algo acabado y hecho estándar, digamos, pero también para el desarrollador, porque queremos también abrir las posibilidades de los desarrolladores para que puedan vender en otras áreas geográficas, no solo España, y especialmente el español, que es una de las lenguas más habladas en el mundo, pues que los desarrolladores de aquí puedan beneficiarse de esto. Entonces, es algo que, bueno, que estamos preparando. También es cierto que la versión 12, con el tema de plantillas y diseño, y con las aplicaciones para iPad, nos facilita esta estandarización, y permite pues eso, que los desarrolladores hagan soluciones más estándares y que los usuarios puedan también flexibilizar y adaptar esa herramienta a su forma de trabajar, ¿no? Sin duda esta es la dirección y estamos trabajando para crear, como dice Alfonso, esta especie de hosting y espero poder pronto venir a Territorio IMAC y contároslo. La última pregunta la formula Carlos. ¿Por qué FileMaker no se integra con iWorks y el resto de productos Apple? A ver, FileMaker se integra con los formatos más estándar del mercado. O sea, hablamos pues de formatos de hoja de cálculo tipo Excel, PDFs, formatos .csv, .tab, MySQL, PHP o HTML, ¿no? A ver, en cierta medida sí se integra con iWorks, porque podemos exportar en Numbers la información de FileMaker o podemos guardar un keynote o un archivo Pages en campos contenedores dentro de nuestra base de datos, ¿no? Yo creo que realizar la integración más directa con iWorks podría hacerse, pero quizás estamos hablando de iWorks como una herramienta más de productividad personal, más que de empresa. Y en este caso sí tenemos otro producto dentro de nuestra gama de productos, que es Vento, más orientado a lo que es la productividad personal, ¿no? Que sí se integra con iWorks y además se integra con calendarios y agenda, de manera pues que toda la información que tienes en tu Mac, más a nivel individual, la puedas integrar directamente dentro de una base de datos. Seguramente es algo que se podría hacer en FileMaker y realmente también desconozco el motivo por el que no está hecho, pero sí que veo que en cierta medida se puede realizar y bueno, tomamos nota si es una petición que en general pues los usuarios les interesaría que integráramos dentro de las funciones de FileMaker para futuras versiones, ¿no? Elena, como hemos escuchado, nuestros oyentes están interesados por diversos temas, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta, así que cualquier pregunta ya solo tenéis que llamarme y yo estaré encantada de responder y aclararos cualquier duda que tengáis respecto a FileMaker. Elena, gracias por responder a las preguntas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros y si queréis más información tenéis en nuestra página web filemaker.com/es o en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.